Los técnicos son los que nos hablan de ello, todavía no lo podemos confirmar, pero efectivamente hay malnacidos que parece ser que se dedican a incendiar el bosque y además con resultado de pérdidas humanas.